Levantes durante este fin de semana, mucho panorama internacional. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Lo estamos preguntando, por supuesto, vamos a debatirlo a lo largo de esta semana. ¿Cómo influye en la Argentina? ¿Qué pasa aquí también? ¿Qué pasa con la curva ascendente de contagios del COVID en Argentina, en América Latina? ¿Qué pasa el próximo fin de semana? Como todas las semanas, ¿no? Empezamos a evaluar qué sucederá el próximo fin de semana cuando quincenalmente el presidente renueva la cuarentena, anuncie una nueva fase. ¿Habrá retroceso? Muchos se lo están preguntando ya. ¿Volveremos una etapa atrás en el aislamiento? ¿Por qué? Y porque hay muchos contagios. Ha aumentado también el número de muertos. Y también hoy, recién escuchábamos a Guillermo Moreno, presenta una plataforma económica a la sociedad, también al presidente. Lo escuchaba Guillermo Moreno en una nota con Daddy Breva, una entrevista con Daddy Breva la semana pasada, que fue tendencia este fin de semana también, estuvo compartiéndose mucho por redes sociales, hablando del peronismo, hablando de la Argentina, hablando del rumbo del gobierno de Alberto Fernández y hacia dónde vamos como país. Un debate interesante desde el campo nacional, por supuesto, desde adentro. Guillermo Moreno hablando claro. Con Daddy Breva. Está bueno porque nos mete en el debate, en la discusión que todos tenemos, ¿no? Todos los que somos peronistas, aquellos que no son peronistas, pero también debaten desde el campo nacional. Es interesante lo que deja para discutir. ¿Hasta dónde uno es peronista? ¿Hasta qué cosas deberían hacer los gobiernos que así se autodenominan? ¿Qué pasa con la economía política de Alberto? ¿Hacia dónde vamos? Está bueno debatir, porque hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. La economía está todo el tiempo presente en la República Argentina. Es una discusión doméstica, ¿ya? Y por eso hay que debatirlo. ¿Qué hacemos con la industria? ¿Qué hacemos con el aislamiento? Bueno, vamos a hablar durante toda la semana de estos temas. Hoy también con Gabriel Fernández, por supuesto, como hacemos todos los lunes. Y lo que se viene, lo que está pasando en este momento, lo vas a escuchar aquí en el aire de Abramos la Boca. La consigna del día, un punto de partida que tomamos, un disparador, es... Porque vieron que algo de lo que estuvo sucediendo el fin de semana es... Estos hackers mundiales, estos ejércitos de la oscuridad, estuvieron publicando algunas informaciones, puntualmente con lo que está sucediendo en Estados Unidos y los líderes políticos de Estados Unidos. Bueno, Anonymous, esto que está en boca de todos, que tiene cuenta de Twitter, de Instagram, de Facebook, y que muchos siguen. ¿Qué le pedirías que te averigüe si tenés la posibilidad de tener contacto con Anonymous? Cualquier cosa, lo que vos quieras. No algo muy fácil, ¿no? No algo muy fácil. Pero si querés preguntarle a Anonymous a través de una red social, ¿qué le preguntarías? ¿Qué quisieras saber? Así es. Con la risa de Goro de Mortal Kombat le podés preguntar algo a Anonymous. Bueno, lo podés hacer al 1550 12 35 89. Decinos qué le preguntarías al 1550 12 35 89 o si no, contactándote a través de nuestras redes sociales. Sabés que nos podés escuchar en www.radiografica.org.ar. Escribirnos también a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás como Abramos la Boca y participar activamente del programa, enviándonos notas de voz y muchas cositas más. Como siempre, tenemos mucho para compartir y vamos a arrancar repasando lo que sucedió en la mañana de Radio Gráfica. Como hacemos siempre, las entrevistas más destacadas, las noticias más importantes, las repasamos aquí en el inicio de Abramos la Boca. Por eso les decimos buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te saluda Mauro Cavalli. ¿Qué tal, Mauro? Muy buenas tardes, ¿cómo buenas estás? Buenas tardes, Camila, te saluda. Hola, buenas tardes, Camila. ¿Qué tal? Buenas tardes, Camila, Mauro. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Gracias, Mauro. Buenas tardes para vos y, bueno, para todos los oyentes. Hola, Camila, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va, Mauro? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿Cómo andas, Mauro? Sí, soy un oyente del programa. Buenas tardes para vos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes hola. Para todos los oyentes. Buenas tardes. Vamos a arrancar por punto de partida, como hacemos todos los días. Allí entrevistaron a Lorenzo Toto de Bedia, párroco de la parroquia Cacupé, en Villa 2124. Él mostró su indignación por la muerte de la vecina Ramona Collante, quien falleció el sábado por la mañana, luego de esperar 2 horas una ambulancia del SAME y habiendo sido revisada el viernes por la noche

Vamos a retomar lo que decía Pablo López Fiorito en un ratito. También vamos a hablar de los que estuvieron en el obelisco y de algunos testimonios, algunas afirmaciones y conceptos que dejaron, que son, la verdad, muy interesantes. Además, en Desde el Barrio entrevistaron a Jorge Ceballos, secretario general de Libres del Sur en la provincia de Buenos Aires, y él habló sobre los errores en la estrategia de aislamiento de los barrios populares. Esto decía. Mira, el dato principal ha sido en este tiempo, desde el inicio de la pandemia, la falta de alimentos. Ese es un tema grave, porque, bueno, justamente se decretó una cuarentena, a mi criterio correctamente, para darle la posibilidad al sistema sanitario de adaptarse a las nuevas circunstancias, y el tema es que eso implicaba que la gente no podía seguir a hacer su trabajo, entonces no llegó a tiempo el tema del alimento, no llegó por mucho tiempo además, porque tuvo el problema este de la sobreprecio de marzo. Entonces tenemos, ese es, viste, a una persona le decís que no puede salir a trabajar, que cumpla la orientación de respetar la cuarentena, pero no le provee los alimentos, grave. Y después hubo algunas otras cosas que me parece que la ciudad y en provincia también, y bueno, que quizás, no sé, no entiendo por qué, porque hay, en el caso de la provincia participan muchos intendentes, dirigentes sociales, etcétera, pero faltó territorialidad, ¿no? Porque no le podés mandar a que se lave las manos si vos sabés que no tiene agua, claro. No le podés decir que se quede en su casa si sabés que viven 10 en la misma, en una familia. Bueno, faltaron algunas cositas de esas, después le dijeron quédate en tu barrio, pero viste, en algún momento iba a llegar, y esperaron ahí, hasta que llegó. Escuchamos las entrevistas más destacadas de la mañana en Radio Gráfica. Vamos a la efeméride musical, En el día de hoy se cumple un aniversario del lanzamiento del Amor Después del Amor, 1992, el disco argentino más vendido de la historia. El álbum incluyó canciones como Un Vestido de un Amor, A Rodar Mi Vida y, por supuesto, El Amor Después del Amor. Escuchamos Tráfico por Katmandú. Y te digo... Dónde estés, dímelo.